cuidado, chicos, por favor. El mate fue el mate tan cerca del micrófono, no. Vamos a darle la bienvenida a nuestros hermanos uruguayos, Berugo y Víctor Hugo, que hoy vienen a visitarnos nuevamente para seguir con su incalzable lucha. Ya estoy tomando esto. No está bien. Yo pensé que era un macetero de acá del estudio de la radio, pero era el mate que trajeron. Lo que es el mate es un tamaño descomunal. Digo que ellos vienen, ahora sí, engancho, con su lucha incansable en pos de la Unión Latinoamericana. Y sobre todo, son realmente para nosotros un puente, un hermoso puente para cruzar el charco y encontrarnos con lo más profundo y querido de la uruguayidad. Muy buenas tardes, muchachos, un aplauso para ustedes, bienvenidos. Un puente realmente un puente que cruza alto desde Concordia hasta Salto. Mirá. Que no, ni no. Buenas tardes, vos. Buenas tardes. A Daimán y Tarumán los saludo con hombría. Son dos pueblos de Uruguay, no Clarke ni Bruno Díaz. Claro. Lo aclaro. Lo aclaro. Queremos saludar a todo lo argentino en este momento duro. Sí. Realmente duro que le toca vivir, ¿está? Bueno. Duro como caballo a ficha o como viernes de Kay Richard. ¿De dónde sacás esos dichos? Esos dichos no son uruguayos. Viernes de Kay Richard. No, de un conjunto musical que se llaman los Rolling Stones. Sí. Son como los Jakers, pero ingleses, ¿está? Sí, son como los Jakers. Puedo decir que son como los Jakers, no, pero los conozco. Pero ingleses son. Sí, claro, pero ingleses, pero bueno, los conocemos. Bueno, pero eso, sí, lo que sí les digo, es un momento complicado para los que, sí, para muchos de nosotros que tenemos determinadas, nada, ¿cómo se dice? Convicciones. Mirá, Gerardito se quedó. Sí. Pero sí. Bueno, hay que seguir adelante. Sí, claro. ¿Cómo andás, Gerardo? Hay que seguir. Chicos, estamos cansados. Nunca lo habíamos visto por acá. Hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante. Eso es lo que le quiero decir. ¿Sabés lo que pasa, Carlos? ¿Qué pasa? ¿Sabés lo que pasa con ustedes los argentinos? Se enamoran demasiado de su propia cosa, ¿está? Es notable. Quieren demasiado las cosas que quieren. ¿Claro? Y por eso ahora están sufriendo de más, vos. ¿Te parece? Sí, hombre, estoy sufriendo como un condenado, dijo Don Gauna, cuando lo condenaron a 3 años de reclusión. ¡Claro! ¡Por favor! Y bueno. Ahora, escúchame, Víctor Hugo, vos me vas a decir que en el Uruguay no quieren sus cosas. Vos me decís que nosotros queremos demasiado nuestras cosas. ¿Ustedes no quieren sus cosas? Por favor. No es así. No. ¿Cómo? Vamos a suponer. A ver, sí. Yo al Virú lo quiero, ¿está? Sí. Bueno. Pero le veo todos los defectos, ¿está? Bueno. Lo veo borracho, bueno. Que no está nunca en casa, no. Que es bruto como él solo, bueno. Que hace todo mal, que no escucha. Sí. Bueno, todo eso, pero igual lo quiero, ¿está? Que no te deja seguir. No me deja seguir, claro. Pero igual lo querés, claro. Con todos sus defectos. Ustedes los argentinos, ese por los camba, por los high life que son, por los lechuguinos, por los lulilungos que son... Que siempre quieren pensar que tienen lo mejor de todo, ¿está? Ajá. Que lo que tienen no tiene ni un solo defecto, ¿está? Bueno, pero no empecemos a criticar. No vengan a criticarnos a pero nosotros. Es así, Carlos, admitilo, es así. No, es así. No ven defecto en la cosa, ¿está? No ven defecto en la cosa que quieren. ¿Cómo no? Menos defecto que figura bendita y que trasero de Pampito. Che, lo he dicho, por favor. Aunque esté correcto, pero bueno. Ahora, ustedes vinieron a criticarnos, muchachos. ¿Por qué no hablamos de cosas nosotros, malignas? Nosotros. No vengan a criticarnos. ¿Nosotros? ¿Nosotros? Sí. No. No. ¿No? No. No. No. ¿No? No. ¿No? No. ¿No? ¿No vienen a criticar? ¿Nosotros? ¿Nosotros? Sí, ustedes. No. No. ¿No? No. No. Bueno, pero están... Pero le digo porque están dele cuestionar. Están dele cuestionar. ¿Nosotros? ¿Nosotros? ¿Ustedes? Sí, ustedes. No. ¿No? No. No. ¿No? ¿No? No. Bueno, entonces no cuestiones más. No como nosotros, Carlos. Sí, bueno. Vamos a cuestionar a este país, Carlos. Cuando nos abrió la puerta de par en par, y en particular tú. Bueno. Y todo tu equipo de gente tan macanuda. Como Abrilita. Oh. El reconocidísimo Jorge Perín. Por Dios. Carla. El negro Salacha. Negro. Abella. Marina Getino. Que parece uruguayo. El negro podría ser un negro uruguayo. Claro. Sí, el Pichiborro. Sí. Hugo Gullman, ¿eh? El Lungo Tomiaria, sí. Y también los columnistas. No, bueno, bueno, los columnistas, no, no empecé. No, me hagas tan larga. No tengo nada en contra de los columnistas, pero es una lista ya gigante, ¿viste? Fiscal. Bueno, en fin, todo lo que han dado un espacio. Todo lo que han dado un espacio. ¡Por Dios! Todo lo que han dado un espacio en esta enorme radio. A este par de botijas que vinieron de su paisito. Con su varija apenas cargada de ilusiones, cruzando el charco. Y nos dejan empezar nuestra humilde opinión, ¿está? Bueno, gracias. Merece, gracias. Merece. Merece. Bueno, gracias. Pero nosotros jamás, jamás, Carlos, jamás, jamás, ¿qué? ¿Qué? Diríamos algo en contra de lo argentino, ¿está? Jamás, vos, te equivocás de cabo a rabo y de ocote a marote. Bueno. Te equivocás. Igual les digo una cosa, la verdad, de todas maneras, sí, nosotros somos bastante así como sentimentales, queremos mucho nuestras cosas, y así estamos contentos, la verdad. Sí, sí, contento bueno. Como tortuga con bici, y como MacGyver comprando Nisi. De todo. ¿Dónde trae? Por favor. El tema, Carlos, es que esa forma de querer es la que lo lleva a sufrir tanto, ¿tan? A ver. Por eso es? El uruguayo... Porque quieren demasiado, ¿tá? Por eso ahora están todos muchos. ¿Vos decís que nosotros queremos demasiado? Se va Cristina, se va Cristina. Che, boludo, se va Cristina. Oh, podés sí, creer, vos. Pero escúcheme una cosa, sí, pero no, ¿y ustedes qué quieren menos sus cosas? No. Ustedes no quieren como nosotros, las cosas no las quieren mucho. La queremos, ¿está? La queremos. Pero el uruguayo no es tampoco de sufrir, el uruguayo no. Ah, ¿no? El uruguayo queremos un poco menos, ¿está? Por eso... Por eso, ¿qué? El poeta uruguayo es más despojado que el argentino, ¿está? No, no, pero Benedetti, ¿eh? Tenés a Benedetti que tiene poemas de amor muy, muy, muy intenso, fuera, ahí sí que es mucho, quiere mucho. Por eso se hizo conocido afuera. Pero el uruguayo no nos gusta mucho, ¿está? No lo no, no, no. No puedo creer, en serio, no, no le gusta, gusta a los mucho. Uruguayos, no pegó le gusta, ya, no porque pegó. Quiere no. Demasiado, porque... No, claro, ah, no. Mirá. Un poema de deportación, como quien dice. Es como para acá, para los argentinos. Preferimos otro tipo de poeta. Sí. Como Odulio Acosta Rayer. Odulio Acosta Rayer, no el poeta normal. No lo conozco. El poeta normal le dice. Palabras mayores. Mirá. Es uno de los más conocidos allá en Uruguay. No, no lo conozco. Sus libros fueron muy vendidos. Bestseller. Bestseller de amor. Bestseller. Poema de amor. Más que nada de amor. Ah, pero amor tranquilo, ¿está? Amor, de amor, amor tranquilo, ¿tá? De no querer mucho. No, tiene los libros, poema con diversidad de sensaciones y sentimientos. Ese es el título. ¿Título poema? Poema con diversidad de sensaciones y sentimientos. Mirá. El uno y el dos. O sea, dos tomos. Dos tomos tiene. Dos ediciones. Sí. ¿Tiene mucha obra escrita? Sí, oh. Tiene otro libro, 25 poemas. Ah, ese es más corto. Bueno, no sé cómo se llama. Así se llama el título. 25 poemas. Es descriptivo, ¿está? Pero es que es como una caja de fósforo, 25 poemas, como 200 fósforos. Y el otro libro muy famoso es Poesía Sobria. No, Poesía Sobria. Poesía Sobria, pero vende eso en Uruguay. Tiene poemas realmente hermosos, Carlos. ¿Vos lo tenés? Yo siempre traigo, a ver. No lo conozco yo, al Perín a lo mejor lo conoce. No, al Perín no lo conoce tampoco. Lo Víctor Hugo, fíjate. ¿Vos lo conocés a Obdulio Rayer? No, no. No, no es conocido acá. Acá está. ¿Lo encontraste? Ahí está. Acá está. Rayer es el apellido. Acosta Rayer. Acosta Rayer. Tenés, a ver, acá, si querés palabras te... mayores. Bueno, bueno. Está bien, Berugo, hoy. Es para compensar. No pasé por el bar antes. Es para, es para compensar lo mal que está el otro. Bueno, a ver. Si querés te leo un poema. Del por poeta favor. Normal. Sí. Por favor. Julio Acosta Rayer, el a poeta ver, normal. Vamos a escucharlo. ¿Querés una bueno, música, algo? Ahí vamos. Ah, bien, mirá este Abella cómo está atento. Muy bien. Te amo. Pero por ahí en algún momento te dejo de amar. Si pasa eso, te voy a dejar. Los científicos aseguran que la pasión dura 6 meses. Y el amor, unos 7 años. Nosotros llevamos 2. Así que, está. Ah, pagá la factura del gas. Qué belleza, vos. Qué belleza. Poco romántico. Es muy poco romántico ese poema. Bueno, no tiene nada de amor. Es que a nosotros los uruguayos nos gustan. No me lo lees de vuelta. ¿Nos gustan? No, viene otro. Hay más. Pero ese me gustó. Bueno, no importa. Hay más. Si no me lo quieres. Bueno. Pero no me a nosotros uruguayos nos gusta la cosa con realidad, ¿está? Claro. La cosa como sí, son. La cosa, no. Cosa como son. La cosa como pero son. Un poema no es para escribir las cosas. Poema costumbrista. No, la cosa. Al refuerzo, refuerzo. Y al medio y medio, medio y medio. ¿Ah? Las cosas como son. Mirá, este otro poema. Ah, es de amor también. Sí. ¿Eh? Sí, 25 poemas. Este es de 25 poemas. No, el otro tenía dos. Hay ojos más lindos que los tuyos. Los verdes, los azules son más lindos. Los tuyos son de un color medio marrón. Aunque tú digas almendra. La almendra más clarita. No es de ese color. Te quiero. No lo puedo creer. No. Hermoso. Un poco tosco, ¿no? Es muy raro. Hermoso. Yo nunca. Hermoso. No es hermoso. Emociona. Pero no tiene emoción. Le dice a la otra que sus ojos no son lindos y que no, el color que no es el color, que son marrón y que los ojos son más lindos. Está emocionado. No. Pero emociona. ¿Estás emocionado? Es la emoción uruguaya. La emoción uruguaya consiste en seguir igual que como estaba. Claro. Écheme, ¿cómo la emoción uruguaya consiste en seguir igual que como estaba? Eso no es aburrido vivir así, es aburrido. Es aburrido como mono en bonsai y como miembro de Fry. Por favor, por favor. ¿Y entonces qué? Y a ver que nos gusta vivir así, ¿está? Sin sobresaltos, sin chumpinol. ¿Qué? Sin meta y sigue, sin trote y rebote, sin grito ni frito. Sin grito. Es un atomicio, un relajo andar siempre nervioso, ¿está? Claro. Nosotros somos así, ¿está? Si bien. Hay que estar normal, vamos de punta. Si hay que mantenerse sobrio, que no, ni no. Si hay que permanecer calmo, de frente y mano. Si hay que ser poco demostrativo, vamos arriba. Si hay que mostrar cordura, meta. Pero el uruguayo, jamás. Jamás. Jamás. Jamás. Jamás. Jamás. Lo va a ver, jamás lo va a ver desgarrado de amor, ¿está? No, desgarrado no. No, jamás lo va a ver. Jamás. Nunca. Nunca. No sé. Jamás. Jamás. Jamás. Jamás. Jamás. Jamás. Jamás. Jamás. Jamás. Pero, escúcheme, ¿no es un poco. No es un poco como triste o digamos, no achica las expectativas de la vida, no tener sentimientos fuertes? No sé, a mí me parece. Madre, me parece muy triste lo que hace. Le dijo doña Gauna a don Gauna que toda la noche salía con varias locas y se la pasaba tomando champán. A mí no, contestó él. ¡No! ¡Por favor! ¡Qué historia horrible! No lo cuente más las cosas de Gauna y doña Gauna y don Gauna. Por eso nosotros los uruguayos no sufrimos tanto la pérdida, ¿está? Ajá. Si tu madre, tu padre, tu tío se muere, le toca la hora, ¿está? ¿Qué? Vamos con lo vivo, vamos. Ah, no. Mirá lo despojado que somos, que uno de los folcloristas uruguayos. Sí. Uno de los folcloristas uruguayos muy famosos allá en Uruguay. ¿Quién? Los Cardoso. Los Cardoso. Sí. Estaba Tabaré Cardoso, Liber Cardoso, Cuti, sí. Roberto Cardoso. Ah, son como los calabazos. Peteco Cardoso. Peteco Cardoso. Y Yamandú Cardoso, que se cortó solo y se agarraste Catalina. Palabra mayor. 3 de diciembre, Teatro Rural Res. No, y Tabaré. Mañana. No me pasé a los chicos mañana. De los uruguayos. Mañana lo va. Y Tabaré Cardoso también. Che, no, pero en serio, Víctor Hugo, lo que vos me decís de los Cardoso es muy parecido a los Carabajal acá, la familia Carabajal. Ahí va, ahí va. No lo conozco, pero si tú lo decís. Ahí va, ¿no conocen a los Carabajal? No. La cuestión es que Peteco Cardoso tiene una canción muy linda que se la dedica a su madre. ¿Sí? Que se llama Las manos de mi madre. Oh. No, pero no, esa es de Peteco Carabajal. Pará. Hermosa, Es de Peteco Carabajal y se llama esa es de Peteco Carabajal, Las manos de mi madre. Y es un tema, la verdad, que es un tema hermoso. A ver si, no, si sí. Es el mismo. ¿Te lo acordás, Berugo? Sí, claro, como no me voy a acordar. Pará, acompañame vos. Ahí vamos. Ahí va. La mano de mi madre parece mano porque son mano. Son áspera de más por el jabón que usa en el lavado. La mano de mi madre cocinan de manera regular. Su pastel de papa zafa, pero el puchero le sale mal. Es cariñosa, aunque a veces se pone un poco cargosa. No es tan linda, pero se arregla y ocupa un montón el baño. Montón el baño. Montón el baño. Es igual, pero no tiene toda la parte linda, la parte más amorosa de la madre, el cariño. El Peteco Cardoso es un gran exponente. La misma canción le sacó todo lo bueno. Un gran exponente de nuestra música, Peteco Cardoso. No, un exponente. Sí, son un exponente, le decía don Gauna al Vasco, por no decirle cuadrado. Bueno, chiste matemático. Sí, la verdad es que no. ¿Sabes qué? No me pareció linda la canción, no me estaba buena la canción. ¿Ah, no? No. ¿Sabes que la otra vuelta estábamos en el bar de Washington Sarreta? ¡Ah, no te preámbulo, vos! ¡Ahórratelo! Si no hay noche que no te vayas de casa para ir a tomar media y medio con los gente borracho. A ese bar que no vale un vintén, pero... ¡Maldito sea ese bar! ¡Pero se pone como loco! No te pongas así, Víctor Hugo. Bebe un rato nada más. Un rato volvé, Berugo. Un rato volvé, no te va. Sos pura ida, Berugo. Sos pura ida. Bicicleta de piñón fijo. Sos pura ida. Pero, y después con el codo empinado, claro. Agarrá cualquier viaje de arena gruesa, ¿no? No. Te va con cualquier brica, ¿verdad? Nunca voy yo. Y tenés que cambiar de caballo, G. Bueno. A mí me tiene sin cuidado igual. ¿Y entonces por qué te pones así, Víctor Hugo? Tienes razón, si no. Déjame contar. Si no te importa, no se lo digas, Víctor Hugo. Y yo te lo digo, por favor, no se peleen. ¿Qué no me se va a importar a mí? Bueno. Que cuente la historia de borrachos que son más nutritiva que Pamplona rellena con Nestum, vos, contá. Che, no te enojé. Pará, Víctor Hugo. Bueno, te decía, Carlos. Contá tranquilo. Estábamos en el bar de Washington Sarreta. Estábamos con Washington Gorgia. Oh, gran valor. Washington Laruf. Oh, sí. No, estaba Washington Ortega. Me caigo levando. Y estaba Washington Loreiro. Ajá. Ese me cae bien. ¿Pero qué te va a caer bien el petizo ese si se parece a paja quebrada, vos? Es un tipo bien, de la planta. ¿Qué bien de bien? Además, vos no sabés lo bien que hace asado. ¿Y cuándo comiste asado tú con eso? Sí, bueno, muchachos, por favor. Decímelo, ¿cuándo comiste asado? Vea, no peleé, viejo, tú andas a discutir por esto, termina. Me sale mejor que tú. Terminá de contar lo que ibas a contar, Berugo. Bueno, la cuestión es que en un momento entra un hombre, se sienta en el fondo. Estamos en el bar de Washington. En el bar de Washington, sí. Y empieza a hacer un espamento, ¿viste? Sí. La cuestión es que nosotros no atendimos porque seguro que era un extranjero, ¿no? Porque el uruguayo no hace espamento por nada, ¿está? Ah, ya, cuando el tipo, ustedes ven que un tipo hace mucha cosa, claro, no es uruguayo. No, el uruguayo no. Y al rato, bueno, dejó de hacer espamento solito, ¿viste? Bien, bueno. Murió. Por Dios. Se estaba atragantando. Por favor. Y murió, bueno. Por favor, esa es la historia, pero qué locura. ¿Viste vos? Lo dejaron que se muriera. ¿Viste? Yo no puedo creer la historia que contaba Berugo. Yo no lo puedo creer. No sé. Yo no lo puedo creer la historia. Tiene razón, Víctor Hugo. Bueno, mira el caso. Viene al caso, vos. No venía, no tenía nada. No sé cómo no le dieron el Nobel a ustedes. Los suecos deben estar mirando para otro lado. Bueno. Me hacé pasar el calor del año, pará, Víctor Hugo. Me hacé pasar. Tiene razón, igual. No, vení. Igual tiene razón, Víctor Hugo. No tenemos más que esto. Todos en cuero. No pida más.